بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Allah invalidará las buenas acciones de quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres de su camino. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Y perdonará los pecados de quienes crean, actúen con rectitud y crean en lo que le ha sido revelado a Muhammad, que es la verdad procedente de su Señor, y hará que prosperen. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. Así será, porque quienes rechazan la verdad siguen todo aquello que es falso, mientras que quienes creen siguen la verdad de su Señor. Así es como Allah expone ejemplos a los hombres. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Y cuando se enfrenten contra quienes niegan la verdad en el campo de batalla, mátenlos. Después, cuando estén sometidos y derrotados, tomen prisioneros. Luego, cuando cese la guerra, pueden dejarlos en libertad o pueden pedir un rescate por ellos. Así debe ser. Si Allah hubiese querido, habría acabado con ellos sin necesidad de que lucharan. Pero quiere ponerlos a prueba a través del combate. Y Allah no dejará sin recompensa las buenas acciones de quienes mueran por su causa. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Los guiará y hará que prosperen. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Y hará que entren en el paraíso que les ha sido descrito. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Oh creyentes, si defienden la causa de Allah, Él los ayudará y afianzará sus pasos. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Y quienes rechacen la verdad serán desgraciados, y Allah anulará sus buenas acciones. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Así será, porque despreciaron la revelación de Allah, y Él invalidará, en consecuencia, las buenas acciones que realizaron.

y cortasen los lazos familiares que Alá ha mandado mantener, como hacían antes del Islam? Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah expulsará de su misericordia a quienes así actúen y los volverá sordos y ciegos ante la verdad. ¿Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha? ¿Es que no meditan sobre el Corán o tienen el corazón y la mente completamente cerrados y no pueden reflexionar sobre sus aleyas? Innal ladhina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Quienes reniegan de su fe después de habérseles mostrado con claridad el buen camino, han sido engañados por el demonio y han recibido de él falsas esperanzas. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Eso es así porque dijeron a quienes despreciaron la revelación de Allah: los obedeceremos en algunos asuntos, y Allah conoce bien sus secretos. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ¿Y cuál será su estado cuando los ángeles se presenten en el momento de su muerte para tomar sus almas y los golpeen en el rostro y en la espalda para poder arrancárselas? ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Así será porque siguieron lo que incurría en la ira de Allah y detestaron lo que le complacía, y Allah anuló sus buenas acciones. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. ¿O acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía que Allah no revelará el odio que sienten hacia el profeta y los creyentes? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Si hubiésemos querido, te habríamos mostrado, oh Muhammad, ¿quiénes son los hipócritas? Y los habrías reconocido por una señal con la que los habríamos marcado. Mas los reconocerás sin duda alguna por su tono de hablar. Y Allah conoce bien sus acciones. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Y los pondremos a prueba hasta que se manifieste quiénes son los que luchan por la causa de Allah de entre ustedes y quiénes son los pacientes. Y mostraremos la veracidad de sus actos y palabras para que se sepa quiénes son sinceros y quiénes no. Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurru allaha shay'an wa sayuhbitu a'malahum. Quienes rechazan la verdad, desvían a los hombres del camino de Allah y se oponen al mensajero, después de habérseles mostrado el buen camino, no perjudicarán en nada a Allah, y Él invalidará sus buenas acciones. Ya أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Oh creyentes, obedezcan a Allah y a su mensajero y no echen a perder sus buenas acciones. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. En verdad, Allah no perdonará a quienes nieguen la verdad, desvían a los hombres de su camino y mueran en dicho estado de incredulidad. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. No flaqueen, pues, y pidan la paz cuando ustedes son superiores y cuentan con el apoyo de Allah. Él no dejará sus buenas acciones sin recompensa. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. Realmente esta vida terrenal no es sino diversión y distracción pasajeras, pero si creen y tienen temor de Allah, él les concederá su debida recompensa y no les pedirá que sacrifiquen todos sus bienes. Si se los exigiera, los retendrían con avaricia y mostrarían así sus resentimientos. Ha antum ha لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Se les pide que contribuyan con sus bienes a la causa de Allah. Mas entre ustedes hay quienes actúan con avaricia. Y el avaro lo es en perjuicio propio. Pues Allah no necesita nada de nadie, mientras que ustedes tienen necesidad de él. Y si se apartan de él y no lo obedecen, los sustituirá por otras gentes que no obrarán como ustedes.